uchinta panakapah wali sumawa, ukahiske ingeniero na kaha machina kaha, upanakan tapachanakapah lapinakan lurt atawa, yakako kanakam kuna upanakah lurt api, upanakah pachamamapan hikhatapi. Tapachanakapah wali hisk akiwa uchinakan lurt ata, kunhamateh koka ramanaka taipina, uchinta panakapah unyista ukaha, wali kusista nyamawa, han molistasa hayataki unyha nyamawa, Humateh suertinista, unista, uchitapanak walha uchitapanak hanuka huka, uchitapanak ukaha, humah wal kusista nyamawa. Es un mensaje de APEC, Asociación de Productores Ecológicos de Cotapata, y Caritas Coroico en colaboración con CEPF y el Gobierno Municipal de Coroico, promoviendo medios de vida sostenible y climáticamente inteligente en el Parque Nacional de Cotapata.